¿Cuántos han podido disfrutar de la presencia de Dios? Yo pienso que momentos como estos no tienen precio. ¿Saben algo? Es en momentos así donde se ganan las victorias. Las batallas se ganan ahí. Ahí es donde sucede lo sobrenatural. Ahí es donde pasan los milagros. Ahí es donde Dios produce transformación. Es ahí. Y creo que hay algo que Dios ha venido tratando de enseñarnos a nosotros. ¿Qué es? Que todo lo que tú y yo necesitamos está en el secreto con Él. Todo. Todas las respuestas, todas las inquietudes están en Él. Tenemos la tendencia muy humana a depender. Tenemos la tendencia muy humana a esperar de la gente. Pero el Señor dice, por allá en Jeremías, dijo: dos pecados ha cometido mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y creo que este tiempo, más que cualquier otro, Dios está llamando a la iglesia a volver a la intimidad con Él. Son lindos estos tiempos que podemos pasar como congregación. Pero es más importante el tiempo que usted pasa a solas con Él. Es ahí. Es ahí donde se conquista, es ahí donde se alcanza. Es ahí donde se vence. Esto que estamos haciendo nosotros como iglesia es pidiéndole a Dios que despierte en usted pasión por Él. Es pidiéndole a Dios que genere en usted enamoramiento por su presencia. Yo siempre lo he dicho y lo reitero una vez más. Entre más se encuentra y entre más conoce usted de Dios, menos depende del pastor. Y créame que el mejor pastor es Él. El mejor consejero es Él. Por eso Moisés no hizo ídolos. Porque mientras el pueblo estaba abajo desapercibido, Moisés estaba arriba viendo el rostro de Dios. Y cuando usted ve el rostro de Dios, usted no crea ídolos. Porque usted conoció al Rey. Esto es lo que Dios quiere que nosotros podamos aprender a trabajar. En esta misma, en este mismo ambiente, quiero invitarlo a que por un momento abra su Biblia. Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Este es uno de mis textos favoritos. Y sobre todo este texto para mí es un desafío. Este texto proclama una de las verdades más extraordinarias de la vida cristiana. Pero también desafortunadamente determina o marca uno de los limitantes más grandes del pueblo cristiano. Epístola a los Hebreos, capítulo 10. Esta carta, o este libro, o esta epístola, perdón, no tiene autor. Bueno, el autor no se reconoce. Pero un sector muy amplio de biblistas y teólogos sostienen, y yo sin ser biblista ni teólogo, pero yo creo que esta carta la escribió Pablo. Por causa de su lenguaje, por causa de su coherencia teológica, por la percepción de Cristo que tenía tan profunda, yo creo que esta carta la escribió Pablo. Y fue la única carta que escribió al pueblo judío. Él escribió 14 cartas, incluyendo Hebreos. De las 14, una solamente fue para los judíos. Las 13 restantes fue para gentiles. Por eso toda la carta a los hebreos es una analogía entre el antiguo y el nuevo pacto. Pablo empieza a desmontar, a decir cosas como, no me le cambie el sonido. Me lo cambiaron, flacos. Pablo empieza a desmontar los ángeles y centra a Cristo. Pablo coloca a Moisés por encima de Cristo. No, perdón, lo contrario, a Cristo por encima de Moisés. Pablo coloca a Cristo por encima de la ley. Pablo coloca a Cristo por encima del sumo sacerdote. Pablo coloca al Cordero de Dios por encima de los sacrificios de los corderos judíos. Pablo dice, el sacrificio del sumo sacerdote era en un tabernáculo hecho de hombres. El sacrificio de Cristo fue en el cielo, en el santuario celestial. Y el texto que le voy a leer es un texto extraordinario. Por favor, Hebreos capítulo 10. Miren conmigo el versículo 19. Flacos, ¿qué pasó? Hebreos capítulo 10, versículo 19. Voy a leer hasta el 25. Dice, así que hermanos, teniendo ¿qué? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él que nos abrió a través del velo. Paremos ahí. Es difícil entender esta lectura si no se tiene una connotación histórica del texto. El versículo 20 tiene una frase sobre la cual quiero detenerme y hablar unos minutos con usted. Pablo dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, ¿a través de qué? Del velo. Quiero hablarle por un momentico en esta mañana, esta noche, perdón, lo que significa o lo que pasa detrás del velo. Detrás del velo. ¿Sabía usted que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia que cuando Cristo murió y dijo, consumado es, en el instante en que Cristo murió, pasaron cosas impresionantes. Los sepulcros se abrieron, los muertos resucitaron. Y una cortina, un velo, se rasgó. Esa cortina era la separación entre lo humano y lo divino, entre el lugar santo y el lugar santísimo. Detrás de ese velo solamente podía entrar una persona una vez al año. Y Pablo dice que ahora nosotros tenemos acceso a ese lugar por medio de Cristo. ¿Sabe lo que significa la palabra hebreos? La palabra hebreos significa cruzadores de ríos. Eso significa la palabra hebreos. Ese término se le dio a ellos cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando atravesaron el río Jordán. Por eso se llamaron hebreos, porque atravesaban. Y nosotros somos hebreos espirituales, porque hemos sido llamados a atravesar el velo. La liturgia del Antiguo Testamento antes de Cristo era toda una tipología, era todo un protocolo. Había un santuario envuelto en cortinas o en el templo. Después, con años, se hizo el templo. A ese lugar solamente podía ministrar una familia, era la familia sacerdotal, eran de la tribu de Leví, pero solamente de esa tribu se escogía una familia, de la familia de Aarón, y de esa familia se sacaba el sumo sacerdote. Todo el oficio que se hacía en el templo lo producía esa familia: la música, la adoración, el servicio, las ofrendas, los sacrificios, los ritos, todo lo hacían ellos. Pero había un lugar que era el lugar más extraordinario. Ese lugar se llamaba el lugar santísimo. A ese lugar nadie podía entrar, nadie. Solamente entraba una vez al año el sumo sacerdote. Era tan impresionante el acceso a ese lugar que cuando llegaba el día de entrar a ese lugar a ofrecer el sacrificio, porque se derramaba sangre sobre una caja de madera, de acacia, llamado el arca del pacto. Sobre esa arca había una tapa de oro con unos querubines, y sobre eso se derramaba sangre una vez al año para perdón de pecados del pueblo. Cada vez que el sumo sacerdote iba a entrar, él tenía que durar un mes preparándose. Él tenía que cuidar su ropa interior, tenía que cuidar su vestido exterior, tenía que cuidar su vida. Antes de entrar a ese sitio, había un altar de incienso. Él se paraba frente al altar de incienso, él removía y colocaba nuevo incienso, se levantaba el humo y dice que toda la casa se llenaba del humo. Y ahí él tenía que entender que era el último paso para entrar a aquel lugar. Cuando corría la cortina y daba el paso, él siempre tenía un cordón o un lazo amarrado al pie, porque se decía que el que entrara en ese lugar en contaminación moría. Y nadie podía entrar, sino que lo tenían que sacar al lado. ¿Cómo lo sabían? Porque en las faldas del sacerdote había unas campanitas. Cuando las campanitas dejaban de sonar, de afuera preguntaban: ¿se murió? Y le pegaban un jalón y él decía: no, no, aquí estoy. Esto fue un rito por más de 1000 años, perdón, casi 2000 años. Y dice Hebreos que Dios se cansó del sacrificio, Dios se cansó de la sangre de los corderos, Dios se cansó de los ritos, Dios se cansó de eso. Por eso cuando viene Cristo, Juan llama a Cristo el Cordero de Dios. Cuando Cristo viene a la cruz, perdón, Él llega el día del sacrificio del Cordero en la fiesta de la Pascua. Y cuando Cristo muere a las 3 de la tarde. Esa era la hora en la cual el sacrificio se ofrecía en las diferentes casas. El sacrificio de Cristo fue perfecto. Y cuando Cristo murió, se rasgó el velo. Imagínese usted esto. Cristo muere aproximadamente a las 4 o 5 de la tarde. A las 6 de la tarde iniciaba el Sabbat, el día de reposo. Era un día en el cual no había movimiento, todo estaba quieto, hasta el día sábado 6 de la tarde. Yo me imagino que el sábado 6, 7 de la noche o el domingo en la mañana, el sumo sacerdote entra al templo y se da cuenta que el velo está rasgado. Él pudo hacer dos cosas. La tercera no la hizo. Él pudo hacer dos cosas. Primero, buscar hilo y aguja y remendar el velo. Dos, cambiar el velo roto por otro velo. O tres, creer que algo había pasado. Pero él no creyó. El velo de ese templo se volvió a colocar. Pero para la iglesia, el velo se quitó. Y usted y yo tenemos acceso. ¿Sabe a dónde? A la habitación de papá. Al lugar donde pasa lo extraordinario. Permítame, usted me ha escuchado hablar de esto, pero quiero que entienda el concepto. En ese lugar santísimo era donde pasaba lo sobrenatural. Habían tres elementos extraordinarios. El primer elemento que había en aquel lugar era la vara de Aarón. La vara de Aarón era un pedazo de madera de almendro que había sido cortada aproximadamente 1,000 años atrás, más de 1,000 años. Y ese almendro en el arca, en el lugar santísimo, todavía seguía floreciendo. Florecía, estando rota, estando arrancada del árbol, seguía floreciendo. En ese lugar santísimo había las tablas escritas con el dedo de Dios. Y en ese lugar había un maná, un pan, ¿caído de dónde? Todo lo que había en ese lugar era extraordinario. Y todo lo que pasaba en ese lugar era extraordinario. ¿Sabe por qué se quitó el velo? Porque detrás del velo está lo extraordinario. Y ahí es donde el Señor quiere que tú y yo entremos. Permítame decirle esto. Cristo no vino a morir a la cruz para salvarnos. Cristo vino a morir a la cruz para llevarnos al Padre. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El gran anhelo de Cristo, el sacrificio de Cristo y el proyecto de Cristo fue conectarnos con papá. ¿Saben por qué? Porque ese es el lugar de los hijos de Dios, la habitación de papá. Pero ¿sabe dónde está lo triste? Que la mayoría de hijos no conoce la habitación de papá. No la conoce. Porque para ti orar es lo que pasó hoy. Y es lindo, pero hay un nivel más profundo. Aunque yo creo que esta noche pudimos tocar el trono del Padre. Pero ¿saben algo? Yo creo que la mayoría de hijos de Dios no se han podido conectar con el trono de papá, con esa habitación. Y el texto que leíamos dice que Él trazó un camino para que nosotros pudiésemos entrar al lugar santísimo. Colócame el 19, hija, colócame el anterior. Mira esto. Hermano, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es qué? Su carne. Le voy a hacer dos preguntas. No me la responda a mí, respóndaselas usted con Dios. Primer pregunta: ¿has pasado el velo? No me lo responda. ¿Has pasado el velo? Segunda pregunta: ¿te gustaría atravesar el velo? Eso te quiero enseñar en esta noche. ¿Cómo atravesar el velo? Porque el velo se quitó. Porque el velo, escucha, detrás del velo te están esperando. Tú estás pidiendo un milagro, tú estás esperando un milagro. Tú estás anhelando que algo pase. Tú estás llorando y sufriendo para que algo suceda. Escúchalo. Todo está detrás del velo. Dígale al que está al lado suyo: todo está detrás del velo. Y es cortico, vea. Este es el sermón. Es cortico. Pero creo que esto tiene que convertirse en su vida y en mi vida en un desafío. Para mí, esto se convirtió en un desafío para mí. En lo cual estoy trabajando, porque saben, yo no quiero salir de ese lugar. Yo quiero aprender a vivir, a permanecer, a mantener en ese lugar. ¿Por qué? Porque desde ahí se ganan las batallas. Todo pasa ahí. ¿Cómo cruzar el velo? Te voy a regalar 5 pasos, 5 secretos o 5 requisitos, como lo quieras llamar. Versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Primer secreto: solo se puede acceder a ese lugar por medio de la sangre de Cristo. Ojo con esto, lo vuelvo a decir: solo se puede acceder a ese lugar por medio de la sangre de Cristo. ¿Qué significa la sangre de Cristo? Este término es un término que se usa para aquellas personas que han nacido de nuevo, para aquellas personas que han reconocido su vida de pecado, para aquellas personas que reconocen que la religión que han vivido, que la vida que han vivido, que las cosas que han hecho no lo han conectado con Dios. Solamente, escúchelo, se lo digo de esta manera, solamente puede entrar al lugar santísimo los hijos de Dios. Todos los seres humanos son creación de Dios, pero no todos los seres humanos son hijos de Dios. Solo se es hijo por medio de la sangre de Cristo. Y esto se hace por medio de la redención que proviene de Él y por medio del arrepentimiento que proviene de mí. En otras palabras, si no has nacido de nuevo, si no has tenido un genuino arrepentimiento, si no has tenido una profunda conversión en tu vida, allí no podrás entrar. ¿Sabes por qué? Porque el requisito para pasar el velo es la sangre de Cristo. A ti no te van a preguntar que cuántos versículos lee, cuánta Biblia sabe, cuánto diezma, hace cuánto es cristiano. A usted no le van a preguntar eso. A usted le van a preguntar: muéstreme la sangre. Porque si el Cordero lavó tu vida, tienes acceso a ese lugar. Pásele la mano al que está al lado suyo, a ver si está untado de sangre. Solo se accede por la sangre de Cristo. Esto no es por sacrificios. Niños, esto no es por ritos. Esto no es decir: me voy a meter en 40 días de ayuno. No, no, no. Voy a subir a Salento de rodillas. No. No, no, no es así. Me voy a aprender la Biblia de memoria. Bueno, chévere, pero eso no le sirve. Para entrar a ese lugar no le sirve. Para entrar a ese lugar tú necesitas nacer de nuevo. Volver a empezar. Reconocer que tu vida es un caos, que sin Dios no puedes y que como vas, vas mal. Pastor, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Bueno, Juan dice una frase. Juan dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Hermancito, cuidado. El que ha nacido de nuevo, ¿qué dice? No. Escuchen, ojo, ojo con esto. Esto es importante que lo aprenda. Levante la mano aquí el que no peca. Todos pecamos. Pero hay unos que practican el pecado. Escuchen, son dos cosas diferentes. Porque la gran mayoría de nosotros pecamos. ¿Qué es pecar? Usted va por la calle, muchachas, se les apareció Brad Pitt, abrió sus ojos. Y usted dice: con este sí. Usted ve un billete en el piso y vio que alguien se le cayó y le pone el pie en el suelo y usted dice: padre, que no se dé cuenta. A usted se le sale una mentira. O sea, esos son pecados que cometemos, escúchelo. Pero en el momento en que fallamos nos duele. En el momento en que mientes te duele. En el momento en que haces algo te duele. Ah, Pero el que practica el pecado sabe que está mal y no hace nada para repararlo. Sabe que lo que está haciendo no agrada a Dios, pero no hace nada para cambiar. Esta persona vive en esa condición, camina en esa condición, duerme en esa condición. Yo te digo, si esa es tu condición, lo más probable es que tú no has nacido de nuevo. Perteneces a una congregación, pero no eres hijo. ¿Saben yo qué te digo? Hay que caminar arrepentimiento. Y hay que decirle: papá, yo quiero verdaderamente empezar contigo de verdad. Yo quiero nacer. ¿Por qué? Porque es que el lugar a donde tú fuiste diseñado para vivir es ese. Ese es tu lugar. Y te lo digo de esta manera: el día que mueras, ahí habitarás. Allá vivirás. Pero Dios quiere que tú conviertas la tierra en el reino de Dios aquí. Que tú puedas vivir esa realidad en tu vida. Entonces, primer secreto, la sangre. Segundo secreto, me fascina el versículo 22, hija, colócame el 22. Acerquémonos con corazón, ¿qué? Sincero. Y aquí vuelvo a decir: y purificados los corazones de mala. Mire que hay algo que es clave. ¿Sabe lo que dice Proverbios? Creo que es el que dice. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Qué chévere dijera esto. Tienen acceso los que oren más de una hora. Entonces usted coloca el reloj y arranca a orar. Dice: ya me metí al. Qué chévere dijera: tienen acceso el que lea 3 capítulos de la Biblia diarios. Usted los lee y se mete. Pero ¿sabe qué es lo que está diciendo el texto? Que esto no tiene que ver con acciones físicas. Que allá se accede desde un corazón limpio. ¿Un corazón qué? Limpio. ¿Sabe lo que Jesús dijo en Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán. ¿A dónde voy con esto? Niños, cuando hablamos de corazón, no estamos hablando del músculo. No. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de aquel lugar donde están recopilados nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros deseos. Ese órgano espiritual no se ve. Y usted físicamente puede aparentar algo, pero en su interior ser otro. Aquí dice: solamente los que tienen limpia conciencia y los que tienen un corazón limpio pueden entrar. ¿Por qué? Porque tú puedes estar en este lugar levantando manos, cantando, orando, llorando y con resentimiento. Tú puedes estar en este lugar cantando, alabando, adorando y lleno de envidia porque tú llegaste en bicicleta y el otro llegó en carro. No creas. No creas que en estas cosas se prueba el corazón. Pregunta: ¿quieres probar tu corazón? Pregunta: ¿cuántos se alegran con la bendición de otro? Ay, sí, amén, aleluya. ¿Verdad? ¿Cuántos se alegran de que el hermano que está al lado tuyo estrena carro? Y tú ni patines tienes. El que está al lado tuyo cada semana viene con una pinta nueva. Y tú con la misma ropa anda, compadre, ya se está poniendo flaco. ¿Sabe qué prueba esto, niños? Escúchelo. Hay algo que solamente lo conoce Dios. Y el Señor excluye por completo las obras. Excluye por completo las prácticas humanas. El Señor dice: no hagas nada, simplemente muéstrame tu corazón. Muéstrame si hay nobleza. Muéstrame si hay humildad. Muéstrame si hay sinceridad. Muéstrame si hay limpieza. Muéstralo. Porque a ese lugar un resentido no entra. Un envidioso no entra, porque el Señor sacó del cielo un envidioso. El Señor expulsó a un altivo. Porque el Señor conoce que nuestro corazón es engañoso. El Señor conoce que en nuestro corazón hay todo tipo de sentimientos, de anhelos, de deseos. La pregunta, ¿cómo está tu corazón? Flacos. ¿Cómo va tu perdón? ¿Cómo va esa amargura? Pastor, es que yo no he podido perdonar porque esa persona no me ha pedido perdón. Quizás nunca te va a pedir perdón. Pero es que es tu corazón, no es el de él, es el tuyo. Porque el que se puede quedar por fuera eres tú, no el otro, eres tú. Eso tiene que ver con limpiar mi corazón de todo pensamiento, todo anhelo, todo deseo que no venga de Dios. Tiene que estar limpio y purificado. Dice, de toda limpia conciencia. Mala conciencia. Ahora, pero mire el versículo 22. Dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos. ¿Con qué? ¿Sabe qué tiene que ver esto, hijos? Se tiene que quitar toda contaminación. ¿Toda qué? Permítame le explico esto. La sangre, ojo, la sangre limpia el pecado. La consagración quita la contaminación. Se lo explico. No siempre la contaminación es pecado, pero la contaminación huele a feo. Se lo explico. Entran dos personas a su casa. Escúchelo, van entrando a su casa, ¿sí? Uno de ellos acaba de salir de un motel. Estaba adulterando con una mujer que no es su esposa. Se bañó, se perfumó, viene arregladito. No se nota de dónde viene. El otro, vienen caminando juntos, entran a su casa. Pero antes de entrar a la casa, el otro pisó popó de perro. El otro no ha adulterado, pero en sus zapatos están contaminados. ¿A cuál se le nota más? Escuchen, ¿sabe qué es la contaminación? Niños, contaminación es suciedad espiritual que la persona no sabe que tiene. Suciedad espiritual. Es como cuando el ejemplo, usted pisó estiércol y usted contaminó. Donde quiera que llegue, usted contamina. Espiritualmente una persona se puede contaminar. Ojo, ¿qué nos contamina? Niños, nos podemos contaminar por nuestros sentidos. Uno, te puedes contaminar por lo que oyes. Ojo, ojo, ¿por lo que qué? Chistes verdes. Y tú, tu tío, le risa. ¡Oh, oh, oh, sí, sí, sí! Yo también lo oí. Escúchalo. Eso contamina tu vida. Contamina tu vida, tus ojos, lo que ves. La pornografía, la lascivia, el querer ver a una mujer, verle sus partes, tus manos, el querer tocar. El coger tu boca, una palabra que tú sueltas puede salir contaminada. Un entorno, un lugar a donde tú entras te contaminó. Una amistad que tú tienes te contaminó. Hay cosas tan sutiles, hermano mío, que sin darnos cuenta nos contamina. Y el Señor dice, ninguno que esté contaminado puede entrar a ese lugar. Antes tiene que lavar su cuerpo. ¿Con qué? Con agua pura. ¿Sabe cuál es el agua pura? El agua pura es el Espíritu y el agua pura es la palabra. palabra. Tenemos que limpiarnos. Ya, por favor, ya entiende por qué tantos cristianos no pueden acceder a ese lugar. Uno, porque la sangre de Cristo no los ha cubierto. Dos, porque su corazón no es un corazón limpio. Tres, porque su vida aún está contaminada. Huele a fuego espiritualmente. Está manchado, está sucia su ropa. Cuarto, ese versículo 23 y 24 es muy particular. Dice, mantengámonos ¿qué? Mantengámonos ¿qué? Firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por... ¿Sabe usted quién puede entrar a ese lugar? Y esto me llamó la atención. Los que determinan permanecer fiel. Ojo con esto. Y le voy a hacer este pequeño ejemplo. Usted le pide la mano a la chica que le gusta, están de novios. Usted le dice, yo me quiero casar contigo. Ella te dice, ay, me alegra mucho, yo también. Pero quiero que entienda esto, que los fines de semana yo seré de otro, pero entre semana estaré contigo. Porque a mí me gusta cambiar, a mí me gusta variar, a mí me gusta conocer. No me pidas que me quede en casa juiciosa, no me pidas que te sea fiel, no me pidas que permanezca en este hogar, porque la fidelidad no va conmigo. Yo soy muy inconstante en esto, yo soy muy fluctuante en esto. Hoy me verás con uno, mañana me verás con otro, pasado mañana me conocerás otro hombre, otra mujer. Escuchen, una persona inconstante difícilmente entra a aquel lugar. ¿Por qué? Porque si hay algo que Dios determina y demanda de nosotros, es una palabra que se llama fidelidad. Pregunta, ¿tú crees que el Señor te deja entrar hoy a su habitación, miércoles, cuando estás programando la parranda del viernes? Tú le dices, Señor, yo me consagro hoy, pero el viernes me salgo de la piecita, Señor, y me voy para otro lugar. Pero regreso al domingo otra vez, Señor, a entrar. No, así no funciona Dios. Es como el hombre que se va cada fin de semana y regresa a casa como si no pasara nada y pretende que la esposa lo atienda, lo ame, lo cuide. Escúchelo, el concepto de fidelidad determina mi acceso a ese lugar. Allí no entra nadie que no determine ser fiel. Mire lo que dice. ¿Y no dejando de qué? Como algunos. Yo soy de los que creo. Hay gente que me dice a mí, pastor, yo no necesito de la iglesia para tener relación con Dios. Es cierto. Pero yo también soy un consciente de esto, que una persona que está desconectada del cuerpo difícilmente podrá entrar a aquel lugar. ¿Por qué? Porque usted y yo pertenecemos a un cuerpo. Y el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. No hay iglesia perfecta, no hay congregación perfecta. Pero el concepto de fidelidad es clave. Escúchelo, esto es como en el matrimonio. Aquel, yo lo creo de esta manera, aquel que aprende a serle fiel a Dios, será fiel a todo. Le será fiel a su esposa, le será fiel a su esposo, será fiel a sus principios, será fiel a sus valores, será fiel a todo. El que no le es fiel a Dios, téngale miedo. Porque si no le puede ser fiel a Dios, a usted difícilmente le será fiel. Por eso nosotros decimos, cuando busques a alguien con quien casarte, cerciórate de que esa persona ame a Dios más que a ti. Porque si no ama a Dios, te va a fallar. Si no ama a Dios, te va a dejar. Si no ama a Dios, te va a ser infiel. sin mirar a nadie, era un codacito al que está al lado. Esto no lo digo yo, está ahí. Y el último secreto, versículo 25, creo que es. No, 24. Mire el 24. A mí esto me parece, porque el Señor es tan extraordinario. Dice: y considerémonos unos a otros para estimular al amor y las buenas. ¿Sabe qué entendí? Que yo no puedo entrar a la habitación de papá peleando con mi hermano. Otra vez. Yo no puedo entrar a la habitación de papá agarrado con mi hermano. Ay, papá, no deje entrar a ese tipo que me cae gordo. Señor, si él está dentro, yo no entro. Escúchalo. Esto nos obliga a nosotros, ojo con lo que le voy a decir. Esto nos obliga a nosotros a que como hijos de Dios debemos tener paz con todos. Quizás no seas amigo de todos, quizás no seas el compadre de todos, quizás no sea la comadre de todos, pero estás en paz con todos. Juan dijo: si tú dices que amas a Dios que no ves y no amas a tu hermano que ves, eres un mentiroso. Porque la intimidad con Dios está relacionada con la persona, con el hermano, con el vínculo fraterno que yo tengo con la congregación. Y en términos generales, con los demás. Así tú seas de un partido y otro del otro. Y usted sabe cómo generó la política problemas estos días. Sin importar de qué lado estés, escúchalo. Debemos aprender a estar en paz. ¿Sabe por qué muchas personas no pueden entrar a ese lugar? Porque están aquí, escúchalo, adorando al rey, peleando con el hermano. Niños, por más que lo intentes, no entrarás. No entrarás. Porque somos parte de una familia, somos parte de un cuerpo, somos parte de un rey. Pero hay un lugar esperando por ti, hay un lugar al cual Dios quiere que tú accedas. Ahí van a suceder cosas extraordinarias. La pregunta: ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto? Si todo en lo que tú necesitas respuestas, si todo lo que puede cambiar tu vida está detrás del velo, y el único impedimento para que tú entres eres tú mismo, no es Dios, Él ya abrió la puerta, no es Cristo, Él ya rasgó el velo y Él se convirtió en el camino y Él ofreció su sangre. Si tú no entras es porque no quieres. No hay un solo pecado que no se pueda perdonar. No hay una sola contaminación que no se pueda limpiar. No hay una sola falla que no pueda ser redimida. No hay una sola relación que no se pueda reconciliar. No lo hay. Pero ¿saben algo? Esto nos va a demandar a nosotros trabajar. Y quiero dejarle esto en sus manos. Porque sé que en muchos va a demandar días. Sé que en otros va a demandar entender el sermón de hoy. Pero sé que de una u otra manera deberíamos empezar a procesar área por área. ¿Por qué? Porque la condición que estás viviendo no es la que Dios quiere para ti hoy. Y tu respuesta está detrás del velo. Lo que quieres ver en tus hijos, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todo lo que está pasando en tu vida, detrás del velo está todo lo que tú necesitas. Pregunta: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a coser el velo? ¿Lo vas a cambiar? ¿Vas a decidir quedarte por fuera viviendo la realidad que estás viviendo? ¿O vas a tratar de decirle al Señor: yo quiero pasar este velo y quiero conocerte en ese lugar. Por un momentico, por favor, cierre sus ojitos. Y dependiendo lo que usted determine, levante una oración. ¿Qué va a hacer usted con este sermón? ¿Qué va a hacer usted con esta invitación? ¿Qué va a hacer? Cierra tus ojitos por un momentico. Y simplemente dígale, papá, yo quiero entrar a ese lugar. Papá, yo quiero aprender a pasar tiempo en ese lugar. Papá, yo quiero aprender a disfrutar de tu gracia, de tu gloria, de tu presencia. Papá, en esta noche quiero pedirte, Señor, que por medio de tu preciosa sangre se abra un acceso, Señor, a ese lugar hoy para mi vida. Porque por un momento en esa noche, si tienes un pecado que confesar, ¿por qué no lo confiesas? ¿Por qué no sopesas tu corazón en esta noche y te preguntas qué está pasando? ¿Rabia, ira, resentimiento, odio? ¿Por qué no le dices al Señor simplemente con tus palabras: trabaja en mi corazón, trabaja? Quizás hoy empieza un proceso que tardará unos días, pero simplemente dile al Señor: trabaja en mi corazón. Dile al Señor: revélame la contaminación que hay en mi vida. ¿Qué hay en mí que no te agrada? ¿Qué hay en mí, Señor amado, que no es conforme a tu propósito? Y dígale al Señor en esta noche: ayúdame a ser fiel. Ayúdame a permanecer en ti. Que nada me mueva, que nada me aparte, que nada me separe, Señor. Que los problemas de la congregación no me aparten. Que los errores humanos no inhabiliten, Señor, mi convicción de fe. Sino que en esta noche yo pueda, Padre Santo, amarte por encima de todas las cosas. Papá, y quiero pedirte en esta noche que tú despiertes en nosotros pasión para pasar el velo y que podamos, en el nombre de Cristo Jesús, tener un nivel de relación mucho más profundo contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso, por favor?